Del Telar, enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Dicel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Ayer no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' el de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Primero, realmente un honor estar aquí en esta mesa junto a Estela, Raúl, Carlos, la compañera, y bueno, y los compañeros y las compañeras de Amartya, de esta revista que invito también a comprarla, invito a escuchar el programa que tienen los chicos en Radio Rebelde de 11 a 13 horas todos los días en esta radio que dirige el compañero Luis de Lía, para quien pido un gran aplauso también. Y que, como explicaba Julián, se sostiene con el aporte de los oyentes y las oyentes. ¿Eh? Inédito, inédito en la República Argentina. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia, en el aire de la AM740. Lo que escuchábamos recién, bueno, ustedes ya saben, esa voz la reconocen, la acaban de escuchar en el programa del también en Mañana Nacional, es la voz del señor Federico Bernal en el Instituto Patria. Ayer, por supuesto, Julián pasó algunos audios, pero como tenemos unos cuantos audios más, queremos seguir compartiendo. Y eso fue la apertura, así empezó la charla en el Instituto Patria, un Instituto Patria colmado en su capacidad, más de 300 personas había, y arrancaba así la charla, con Federico Bernal presentando, hablando de esta radio, Radio Rebelde, del protagonismo de sus oyentes en sostenerla, y pidiendo este aplauso para el profe Luis de Lía, quien la dirige. Fue una ovación cerrada ahí en el Instituto Patria, y más luego, bueno, tuvieron la palabra también Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni y Julián, por supuesto, Julián Saúl. Uh-huh. Doy los buenos días nuevamente. Mi nombre es Santiago Moura. Hasta la una los voy a estar acompañando, pero no lo voy a hacer solo. Aquí a mi lado está, como habitualmente todos los jueves, el hombre que rige los destinos administrativos de nuestra organización, la persona a la que hay que consultarle a dónde poner los porotos o en qué canasta poner los huevos, el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. La verdad, sí, sorprendido y emocionado por lo del martes. A mí me gustó más lo de Bernal cuando dijo que era una revista revolucionaria. A usted le gusta cuando lo elogian, qué vivo que es. Sí, la verdad me sentí muy emocionado. Como a mí también, hasta le soy honesto, en ese momento se me hizo un nudo en la garganta. Sí, lo noté. Yo no le tengo que reconocer algo, no entré. O sea, estuve en los preparativos y me quedé en los pasillos por la cantidad de gente que había para que entre otras personas. Estoy un poco, no me gusta, viste, el apretujamiento, pero sí lo vi en vivo. en el pasillo por internet. Bueno, yo cometí un error grave. Yo estaba en el fondo del Instituto Patria, ahí al lado de mis viejos estaban, y con José, nuestro amigo y compañero, y salí un momento porque nada, tenía que avisar unas cosas adelante a la gente de la mesa, y ya después no pude volver a pasar. Imposible. Por la cantidad de gente, así que desde el pasillo pudimos seguirlo, y gracias a la transmisión que hicieron los compañeros de la Simón Bolívar. Con estas cosas, cuando uno todos los días se levanta ideando siempre alguna idea, valga la redundancia, para poder revertir este revés y para poder seguir conquistando y enamorando, y con estas pavaditas es cuando uno ya se emociona y le da fuerza, empujones de meses para seguir peleándola. Usted sabe que hay muchas frases de ese evento en el Instituto Patria por la Libertad de Milagro Sala, esa presentación de Amartya, que me han quedado dando vueltas en la cabeza. Una de ellas que quiero compartir, porque abrimos con un audio de Federico Bernal, es Federico hace un ejercicio que es muy divertido, que es pedir que levanten la mano aquellos que piensan que debería haber habido aumentos graduales en las facturas de energía. Y una vez que algunos levantan la mano, le pregunta, ¿por qué aumentos? ¿Graduales o no graduales? ¿Qué somos acaso? ¿Accionistas nosotros de Sur y de Nor? Los aumentos graduales, no graduales, que los pidan ellos. Nosotros pidamos rebaja en tal caso. Tal cual. Que somos los usuarios y no los dueños de la empresa. Claramente el bien público, si bien debe estar regulado por una cuestión ecológica y de cuidado por la misma, el bien público lo que tiene que hacer es redistribuir y darle igualdad de oportunidades a todo el mundo, y no que sea una mercancía que se vende y el que más consume o el que mejor calidad consume lo paga más y el otro no tiene, o lo paga menos, o no lo puede pagar, o va a hacer fuego con madera. Para eso nos organizamos con un Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Para el bien común. Si no, no necesitaríamos presidentes, ni estados, ni nada, y directamente que cada uno consiga lo que pueda al precio que lo pueda conseguir. Y otra expresión que me quedó picando, que me pareció interesante, digo porque como ayer Julián hizo por ahí más hincapié en las de Zaffaroni y las de Estela, me gustaría decir también que Barragán planteaba una idea muy interesante, que es esta de la tentación que había ahí después de la charla en el Patria, de irse contentos y con, digamos, como con la panza llena por la enorme concurrencia, por el enorme compromiso, por la profundidad de las palabras. Había una tentación de irse con la panza llena, pero Barragán decía, no nos vayamos tan contentos, no nos vayamos tan felices, porque Milagro Sala sigue presa, y deberíamos estar un poquito tristes, porque si nosotros no estamos presos, es porque no hicimos la cantidad de casas que hizo Milagro Sala, de piletas, de quinchos, de barrios, de soluciones a problemas reales de la gente, como hizo Milagro Sala. Si no estamos perseguidos en este momento como Cristina Kirchner, es porque no construimos la cantidad de derechos sociales, de universidades, la cantidad de proyectos para el pueblo que concretaron estas dos mujeres, hoy perseguidas por la justicia justamente por eso, ¿no? En el caso de Cristina y de Milagro Sala, me parece muy importante también señalar, como decía Julián ahí en esa charla, que persiguen a los dirigentes, en este caso a nuestras dirigentes, a las que pueden ser alternativa electoral o quienes pueden encarnar construcción territorial que los pongan aprietos. Es decir, no van a ir a perseguir a aquellos que son amables con el poder, van a ir a perseguir a Cristina, porque Cristina, como recién Federico Bernal estaba desenmascarando a Margarina Stolbizer, está Margarina Stolbizer, los oyentes ya saben, ¿no? Porque es la versión light de Elisa Carrió. Tal cual. Bueno, pero estaba desenmascarando a Margarina. ¿Por qué la quiere empresa Cristina? Para que no sea candidata. Porque saben que en Cristina tenemos a una conductora que es capaz de aglutinar una enorme cantidad de voluntades para construir una fuerza política alternativa a este modelo de saqueo. O Milagro Sala y su experiencia de construcción de poder popular popular en el Jujuy, que es lo que le molesta a Morales, ¿no? Con esas experiencias de poder popular, ¿quién puede gobernar a las bravuconadas una provincia? Yo siempre hago la analogía y es inevitable comparar, pero por ejemplo, en la época de las luchas revolucionarias, Tucumán se perfilaba como base de luchas, de clases. ¿Y qué pasó? El Plan Cóndor lo que hizo fue la prueba y ensayo en el 75 en Tucumán, y yo creo que ahora estamos pasando por el mismo periodo con Jujuy. O sea, como que yo hago la analogía de Tucumán 75, es Jujuy del 2016, es el ensayo, digamos, para lo que se viene, a menos que nosotros pongamos un freno ya a esto, que evitemos, como dice usted, porque obviamente Milagro Sala está presa por todas las cosas que hizo en Jujuy, que todos los jujeños saben y reconocen, pero después va a empezar a seguir con muchos más. Hay 11 presos políticos en Jujuy, no sé si salieron uno o dos, pero hay 11 presos políticos. Y esto va a ser nacional, no es una prueba que se está haciendo en Jujuy a ver si aguanta. Y si no seguimos resistiendo y pidiendo por la libertad de Sala y informando a toda la población en general, hay mucha gente que dice que Milagro Sala tiene que estar presa por los millones de pesos que repartía. La paradoja de esto es eso, o sea, cuando sacan la plata del banco es para pagar sueldos y lo ven como un robo, digamos, y no es un robo. Estaban en diciembre y estaban teniendo que pagar sueldos y bonos a todos los trabajadores de las cooperativas. Así es, decir que estas persecuciones, que esta persecución a Milagro Sala es en efecto esto que señalas, que también lo decían nuestros compañeros y amigos de la Simón Bolívar en la charla, esto de que Jujuy es un laboratorio de ensayo, ¿no? Es sí, el lugar donde se está construyendo el laboratorio de ensayo de construcción de un Estado represivo para ver cómo se mitigan estas experiencias de construcción de poder popular y después expandirlo hacia todo el territorio. Siguen por más presos políticos, no solamente en Jujuy, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados. Recordemos que la consigna Navidad sin presos políticos fue una de las pancartas que predominaba en todas las movilizaciones durante los años 90 y hasta finales del 2000, 2001, por aquellos tiempos. Consigna que hoy, desgraciadamente, vuelve a instalarse en Argentina, en esa misma Argentina que va a cacarear al Mercosur o a la UNASUR en contra de Venezuela, porque ahí están presos, entre otros, Leopoldo López, este agitador asesino que ha provocado la muerte de población civil en las guarimbas, el mismo gobierno que acá tiene presa a Milagro Sala. Pero esta idea del globo de ensayo de un Estado represivo, a mí me parece que tiene consonancia con un gobierno que, al igual que el gobierno de la Alianza, asumió reprimiendo, ¿no? Recordemos los primeros días de Mauricio Macri en el gobierno, son los días de la represión a Cresta Roja, son los días de la represión a los trabajadores que en distintos lugares salían a la calle por las suspensiones masivas que se daban. Es el gobierno que subió dejando en la calle un montón de trabajadores del Estado y que venía con el discurso de la pobreza cero. Que todavía sabemos, no, que pero llegó con el voto. Año. Sí, pero en casi llegó con el voto, pero a ver, engañando. Claro, si yo a usted le digo que le voy a que si viene, si viene a mi casa le doy un asado, ¿usted no viene? Sí. Y bueno, y si cuando viene un asado le doy un palazo, usted no es que vino a recibir palazos, no es que usted eligió eso, usted eligió otra cosa. Pero ya no puedo volver para atrás, digamos. Y sí, ya hay cosas que no tienen marcha atrás. Hablando de los globos de ensayo, de la construcción de un aparato de un Estado represivo y en disposición de reprimir las luchas de los trabajadores y las experiencias de construcción populares, queríamos hablar hoy con Rubén Rubén Schaposnik, que es uno de los dirigentes de ATE Buenos Aires por la represión que hubo ayer en La Plata en el Ministerio de Salud. Rubén, ¿nos escuchás? Acá Santiago Mouradian junto a Matías Esbora te saludan. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿pronuncié bien el apellido? Bastante bien, sí, Chaposnik, la pronunciación, pero bastante bien. Bueno, Rubén, contanos un poco, ¿qué es lo que pasó en La Plata? ¿Qué pasó con los trabajadores del Ministerio de Salud? Bueno, ayer volvió a ocurrir un nuevo episodio de un marco que se viene dando con una situación bastante violenta, y sobre todo en ese ministerio, donde ante cada conflicto o ante cada citación que se hace a compañeros con representación gremial, se los espera con infantería y se los espera en una situación con el ministerio totalmente militarizado. O sea, esto no es un hecho aislado, sino que es parte ya de una costumbre de las autoridades del ministerio. Ayer se presentaron en hora de la mañana temprano compañeros y compañeras de dos seccionales de ATE de la provincia de Buenos Aires, la seccional Gran Buenos Aires Sur, que es Lomas de Zamora, y la seccional Almirante Brown, junto con algunas juntas internas de hospitales de Moreno y de otras localidades, unas cuestiones puntuales que tienen que ver con pedido de pase a planta permanente, con pedido de pase a planta de los becarios, y en esa reunión los estaban esperando con infantería ya apostada desde la mañana temprano en las inmediaciones del Ministerio de Salud, y ahí les notificaron que no podían pasar, que no estaban, que la reunión se había dado de baja, que no los iban a recibir, y se genera una situación tensa con la policía que termina en esta misma haciendo uso de la violencia contra los compañeros y compañeras que estaban ahí presentes. Eso fue a la mañana temprano en una primera instancia. Luego, cerca del mediodía, hubo un segundo acto represivo donde se la golpea a la compañera secretaria general de ATE Sur, la golpea un agente de la policía, y en el mismo momento donde adentro del ministerio se la golpea, a compañeros que estaban afuera, que estábamos afuera solidarizándonos y acompañando el reclamo de estos compañeros, se empieza con una breve represión con gas lacrimógeno, pero que de todas maneras demuestra el rechazo que tiene esta nueva gestión al diálogo con los trabajadores. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con Rubén Chaposnik de ATE Buenos Aires, por la represión que hubo ayer en La Plata, en el Ministerio de Salud. Ustedes tenían pactada una reunión allí para discutir estas cuestiones que tienen que ver esencialmente con el pase a planta de personal contratado, de becarios. Contanos cómo, bueno, y les dieron esta tremenda turunda, ¿no? Contanos cómo sigue la negociación esta, la discusión. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? A ver, nosotros también planteamos una cuestión que para analizar, que nos parece que en el marco de lo de ayer hubo una especie de emboscada de parte de las autoridades, no solamente por haberlos esperado, sino porque en el mismo momento se estaba realizando otra reunión con una agenda bastante similar en la sede del Banco Provincia en Capital Federal, por parte de autoridades de ATE Provincia y de otras seccionales. Entonces, y cuando la comitiva de ATE Provincia se presenta para tener esta reunión con la Ministra de Salud por una agenda muy similar, le plantea a la Ministra por qué en la ciudad de La Plata había un grupo de ATE manifestándose. Entonces, no se entiende por qué el Ministerio convocó a dos reuniones con una agenda similar en lugares distintos, y generando esta situación. En ese marco nosotros Ahora, perdóname la interrupción, ¿no? Pero si al mismo tiempo en La Plata y acá en la ciudad de Buenos Aires, en el edificio de Mitre y San Martín, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, estaban reuniendo autoridades de la provincia con dirigentes de ATE, habla también de una intención de dividir al gremio, de dividir a la organización de los trabajadores. Y a mí me parece que viene por ese lado, con una intención de querer jugar en una posible interna de gremio, de una forma que también demuestra la falta de respeto de las autoridades hacia la organización gremial. En todo eso me parece que va por ese lado, que es repudiable lo que han hecho, que fue una parte de desinteligencia entre las autoridades de provincia y las autoridades de la conducción de estas seccionales, que no están alineadas a la conducción provincial, pero que de todas maneras convivimos todas las fracciones y todas las expresiones de nuestro gremio, convivimos con nuestros debates al interior, pero que me parece que tiene que ver con esto que vos planteás, y lo cual lo hace más repudiable, porque a ver, nosotros venimos con los trabajadores estatales, venimos con la necesidad de plantear una discusión de fondo que tiene que ver no solamente con la continuidad laboral, no solamente con la recuperación del poder adquisitivo, sino también con qué Estado y con qué políticas públicas para nuestro pueblo tenemos en la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde el gobierno de la provincia nos responde con presupuesto de ajuste y nos responde luego con estos actos represivos. La reunión que tenían pautada los compañeros de estas seccionales se pasó para el lunes de la semana que viene. Uh-huh. Esperemos que se pueda realizar y que se puedan resolver las demandas específicas de estas seccionales, de los hospitales que están en esas seccionales, y que se pueda seguir discutiendo la necesidad de recomponer salario y la necesidad de generar los mecanismos para que los compañeros becarios y los compañeros temporarios pasen a planta permanente y no sigamos año tras año con la espada sobre la cabeza, esperando a ver si se da la continuidad laboral de los compañeros, o tenemos que salir a la calle a pelearla y a defenderla entre todos. Rubén, te agradecemos muchísimo. Esperamos la semana que viene, entonces, si el lunes está planteada la reunión, la semana que viene poder retomar contacto con vos y que nos cuentes cómo sigue esta novela. Esperemos que con un capítulo un poco más alentador. Dale, estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes. Por favor, Rubén Yaposnik, de ATE Buenos Aires, por la represión que hubo ayer en La Plata, el Ministerio de Salud. Bueno, vamos a estar siguiendo el caso. El lunes que viene va a ser la reunión nuevamente. Y qué bravo cómo juegan, ¿no? Ahí a tratar de dividir a la clase trabajadora. Sí, no es el primer caso este, claro. Hay varios donde se meten en las internas y quieren dividirlos y no le está yendo tan mal en ese tema. No, por eso yo insisto, vuelvo a instigar, a instar, mejor dicho, a nuestros oyentes y a todos los compañeros en todo el país a que nos metamos en los gremios, a que nos presentemos a elecciones de delegados, a que nos organicemos, porque, bueno, se vienen tiempos difíciles, hay que meterse ahí. Y uno por ahí muchas veces pasa que tiene la... más en el día de hoy, que es el día de militante, y muchas veces pasa que uno cree que un militante es una persona organizada, una persona que depende de alguna estructura más formal, y no es así. Muchas veces el militante puede surgir del mismo lugar donde está y no tiene por qué pertenecer a ningún lado, simplemente levantarse a la mañana pensando en cambiar algo. 11:30 minutos, momento de la primera pausa. Acá no nos queda otra. La vuelta de la pausa, me dice las vías de comunicación antes, sí, de irnos rápido, dígala, que si no nos echan. 452-47816. 452-47816. Mensaje de voz, Mavi. Y al 11-3384-0853, SMS, WhatsApp o Telegram. 11-3384-0853. Nuestros oyentes son muy rápidos para escribir, por eso no tienen, no. Y ya a la vuelta le decimos cómo nos escriben en Twitter, Facebook y esas cosas. Pero así, 11:30 minutos, pausa y ya volvemos. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martia.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad, porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martia.com.ar? Sí, Lopecito, yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartia.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía.

revista Amartya en el aire. Escuchamos tema que eligió nuestro productor por el Día del Militante, el día de la vuelta del general, así que decía, compañero, ve, toma tu fusil y ve a abrazar a tu general, decía la canción. Sí, el corolario fue la vuelta, ¿no? Esto estamos hablando de 18 años de luchas, de guerras, de muertos, de persecuciones, proscripciones, de gente que se la jugó y que se la jugó de verdad, y ni hablar los años posteriores. Así es, Camino Difícil era de Almendra, el tema que eligió nuestro productor para ilustrar este día. Feliz día, Matías Espora. Muchas gracias, igualmente. Y feliz día a nuestros oyentes que son verdaderos militantes de la Radio Rebelde. Claramente usted tiene más trayectoria militante, ¿no? Creo que el mago nació militando. Parió la madre y a los 48 horas ya estaba feliz. Usted sabe que yo nací en la clínica donde yo nací, cuando vine al mundo estaban de paro con una olla popular en la puerta. Por eso. Sí, y el que él hizo la cesárea a mi madre venía del recital de la primera vez que tocó Silvio Rodríguez con Pablo Milanés en la Argentina. Venía cantando El Unicornio Azul y otras. Todo y otras zurdo, canciones. Digamos, en el hospital ese. Y sí, estaba predestinado, podríamos decir. Vamos a hablar enseguida. Ahí nuestro productor está ensayando la comunicación. Le cuento. Vio que en estos días se termina la acción legislativa. Sí. En el Congreso de la Nación, y que no se ha tratado aún un tema que ha sido bastante debatido durante el año, que viene creciendo en el debate en nuestra sociedad, y que es lo que tiene que ver con el uso de la marihuana medicinal, del cannabis medicinal. Son cada vez más los casos que conocemos de enfermedades y de dolencias de distinto tipo que pueden ser aliviadas con el cannabis, con distintos derivados de esta planta. Sí. Y esto se suma a un reclamo mucho más antiguo de consumidores, en este caso más vinculado a la salud concretamente. Muchas cosas que se tratan con cannabis. Estábamos hablando recién, un caso que yo conocía de una chiquita con epilepsia, otros casos en los que se trata el glaucoma, y en este caso... Yo le puedo contar un tema personal. Cuente. Mi hermana hace 15 años fue epiléptica durante muchos años y hoy, aún visitando al neurólogo todos los años, sin duda le hubiese dicho que llegado en ese momento y llegado el caso de que se la creciente, sin duda le hubiese recetado bajo cuerda. Le hubiera indicado que explore. Bueno, pero hay muchos médicos que empiezan a valorar esto como una alternativa. Hay una tradición muy fuerte de medicina naturalista, de medicina no filtrada por los grandes laboratorios, y también en el caso del cannabis hay laboratorios que trabajan en este tema. Lo cierto es que hoy en la Argentina, para poder tratarse de esta manera, aún con la prescripción médica correspondiente, con el seguimiento médico correspondiente y todo, es costosísimo, hay que pedir autorizaciones especiales para poder traer el aceite de cannabis ya procesado desde afuera, porque como rige aquí la prohibición de cultivo, entonces hay que traerlo desde el exterior. Pensemos que estamos algo que podría, que el paciente... podría resolver una medicina que podría tener en su casa, como quien podría tener boldo para un dolor de estómago, tiene que comprarlo afuera, enriqueciendo un laboratorio extranjero y comprando un derivado de una planta industrializado que podría hacerse acá tranquilamente con mano de obra argentina o sin costo en el caso de que pudiera hacerlo el propio paciente. Y se termina transformando en un tratamiento costosísimo, al que muy, pero muy poca gente puede acceder. Como siempre, digamos, los grandes narcotraficantes y los grandes empresarios, que muchas veces se concuerdan, se enriquecen con las prohibiciones. Así es. Ayer veía imágenes del colombiano narco expresidente Álvaro Uribe. Ajá. Y pensaba en eso mismo que dice usted, como a veces el tema de los grandes empresarios, en este caso un narcopresidente, coinciden con la profesión de narcotraficante. Y por supuesto, ¿qué estaba haciendo? Tratando de decir que no se cierre el acuerdo de paz con la FARC, porque para los narcos les conviene más el negocio de la guerra y de tener un chivo expiatorio en la guerrilla. Igual yo le puedo asegurar que si Escobar viviera, aprobaría el cultivo de maíz, lo legalizaría si tuviese acceso. ¿Usted dice? Sí, seguramente. Puede ser. Bueno, mientras ensaya esa comunicación nuestro productor Matías Esbora, déjeme decirle... Pablo, yo soy bueno produciendo, pero no tanto. Es que puse mal la coma. Quise decir, mientras ensaya la comunicación nuestro productor... Matías Esbora, dígame por favor las vías de comunicación. Muy bien, al 452-478-16 puede dejar mensajes en el contestador y al 11-3384-0853 SMS, Telegram o WhatsApp. Arroba Revista Marti al Twitter, el Facebook a Marti a Revista. Estamos hasta las 13 horas por radiorebelde.com.ar. Le cuento algo chiquitito. Ayer estuvo la exposición de cuadros de una de nuestras artistas plásticas de la revista, Sol Re. Hermoso lugar, hermosa la muestra. Hubo oyentes de la radio con quienes estuve ahí conversando un rato largo. Les mando un abrazo grande. Y me dio un gusto el otro día en el Patria, que se lo tengo que contar. ¿Sabe a quién conocí? ¿A quién? ¿Y a quién le pude dar un abrazo gigante? A Orlando Barone. Orlando Barone ya lo conocía, ya lo había abrazado. Pero a otra persona que me llena mucho más el corazón que Orlando Barone, a quien queremos mucho. No sé, no lo va a adivinar. Entonces, la conocí y ahora me estoy dando cuenta que no me saqué una foto con. ¿Cómo qué, no? Qué barbaridad, estuve muy mal ahí. La próxima va a ser seguro. Pero conocí a Greta Romario. No, ¿y por qué no me avisó? Y porque usted estaba ocupado ahí llevando la revista de un lado para el otro, qué sé yo. Pero conocí a Greta Romario, nos dimos un abrazo enorme. Es una mujer encantadora, una compañera realmente. Si la queremos por Twitter personalmente. No sabe cómo... Nos seguirá diciendo peques ahora que nos conoció y nos ve que somos unos bastante avanzados en edad. Lo dirá por usted. No es mi caso, yo que soy un joven quinceañero. Mabel del otro lado nos dice que está haciendo el gesto de natacional, que quiere decir que vamos a separar la un poquito mujer el aire. Con la mirada tiene más de 100 expresiones. Sí, es increíble. Con una sola mirada. Comunica con la mirada de una manera impresionante y sabe que yo voy a aprovechar para hacer algo. Mientras ella separa el aire, paso por el otro lado y le afano un mate. Ahí está. Bueno, separamos entonces. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Hace 44 años, una fervorosa juventud militante, la que pintaba Lucha y Vuelve, salió en camiones, en bicicletas, hasta nadando el riachuelo rumbo a Ezeiza para recibir al líder de los trabajadores, y se encontró con un palco oficial plagado por la ultraderecha que los recibió a balazos y quedó perpetuado en esa nefasta fotografía donde tomaron de los pelos a un veinteañero y el que alzaba una metralleta en su mano derecha. Hoy es presentado como un referente histórico del peronismo cuando hace honor a su nombre, porque bárbaro quiere decir bruto. Bueno, feliz Día del Militante, compañeros, soy Susana de Olivos, y feliz Día del Militante para todos aquellos que creemos en un proyecto nacional y popular y seguimos luchando y militando para que se haga justicia y para que nuestros sueños de juventud no hayan sido derrotados. Pienso, y en este momento me acuerdo de tantas cosas, de tantos militantes que dejaron su vida en aras de un mundo y un país mejor. A ellos, sobre todo, a ellos, feliz Día del Militante por habernos permitido seguir ese camino. Y a la compañera Eva y a la compañera Cristina, que son dos mujeres militantes que llevo en mi corazón, junto a Néstor y a Perón. Hasta la victoria siempre y volveremos. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luz Uriaga. Miren, anoche vi frente al Congreso, manifestando en contra de las carreras de galgos, a un grupo de ciudadanos suizos, noruegos, finlandeses. Realmente, ¿qué pedo tienen estos tipos? Protestando seguramente por una causa loable en un contexto de país normal, pero si miraban a los costados, hay pibes comiendo de la basura, hay viejos durmiendo en la calle. Realmente, ¿cuánta tilinguería? Aparte, había muchas señoritas que no tenían aspecto de, bueno, ir a manifestar por otras causas, como por ejemplo, salir a pedir la libertad de Milagro Sala. Un abrazo, hasta mañana. Chicos, yo fui al Instituto Patria. Les compré dos revistas, una para mí y otra para prestársela a un montón de gente. Me encantó, los quiero mucho, me encantó. Y te digo más, ya tengo quien me la quiere leer, que votó en contra de Cristina. Me dijo, entonces le avisé de la revista y del artículo sobre el genocidio energético. Susana, me interesa porque tenías razón, la economía es un desastre, me dijo. Así que la quiero ver, y vive Libertador y Mauro, así que la quiero ver para darle la revista y para que lea ese artículo que le va a abrir la cabeza. ¿Escuchaste? Así que esa revista la tengo para prestársela a todo el que la necesite. Los felicito. Soy Isabel de Congreso. La Alianza PRO, los que nos gobiernan, desarmaron todos los mecanismos de protección del mercado interno y de desarrollo que hoy nos permitiría enfrentar mejor un mundo adverso. Y doy un dato que leí de la nota de Escaleta en Calle del domingo pasado. En los primeros 9 meses de 2016, solo el 7% de nuestras exportaciones se dirigieron a Estados Unidos. Amigos nuestros, las Wolf. Gracias. Hola chicos, buen día, habla Marta de San Telmo. Mira, me parece que estás equivocándote. Cristina no tiene nada, no lleva ningún acólito, nada. ¿No le escuchaste esa noche a Feynman diciendo que todas las fuerzas que reúne Cristina son Vudú, López, el otro, que no tiene nadie que la siga? Eso lo dijo el doctor Feynman ayer, muy serio y perfecto, en la mesa de la que era RS de Fantino. Ya, un beso. Acá estábamos, volvimos, le agradecemos mucho a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros, a Elsa, a Carlos Gali, a la compañera que dijo que vino al Instituto Patria y se llevó dos revistas, una para ella y una para prestar. Mire, así tengo yo. Bueno, a todos, a los que... Susana habló que nos decía esto de recuperar los sueños de juventud. Bueno, hay muchos oyentes que se comunicaron, no pudimos meter todos los llamados, después vamos a... Hay muchos en las redes que vamos a leer también en breve. Así es, en las redes sociales, en Telegram, en Twitter ya se van comunicando. Uh-huh. En ICQ. En ICQ, señales de humo tenemos algunas también. Y tenemos, si yo no me equivoco, tenemos una comunicación que tiene que ver con esto que comentábamos justamente antes de esta pausa. Y por eso queríamos hablar con él. Estamos en comunicación con Abel Facundo Quiroga, que es miembro de CAMEDA, que es Cannabis Medicinal Argentina, y que están peleando por el proyecto de ley para legalizar el cannabis medicinal. Abel, acá Santiago Mouradian y a mi lado Matías Esbora, te saluda, muy buenos días. Buenas, Santiago, hola Matías, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá, ahí. Sabemos, hoy estábamos hablando un poquito con nuestros oyentes, que estamos a muy pocos días de que terminen las sesiones en el Congreso de la Nación y empiece el receso legislativo. Y todo el año se estuvo hablando, hubo movilizaciones, hubo quizás más visibilización que otros años de esta causa. Contanos un poquito en qué está el tema de la posibilidad de legalizar el cannabis medicinal. Sí, está raro y difícil porque los partidos políticos están queriendo llevar como cada uno agua para su molino. Uh-huh. Hay proyectos que están muy buenos, por ejemplo el de Frente para la Victoria, que es como súper amplio, pero bueno, como no tiene mayoría en el Congreso, es como difícil generar, como una mayoría para que se apruebe. Pero también hay otros proyectos del PRO y de los radicales que también dentro de todo están bien, que nosotros aunque sea queremos que se aprueben esos, pero todavía como que no se está discutiendo. Ayer, por ejemplo, se iba a discutir y no lo pasaron para el miércoles que viene, tal vez. Y así nos van pasando y solamente quedan dos sesiones y eso nos preocupa un montón, de que no se fijen en el sufrimiento que genera, que están generando en toda la sociedad, digamos, por esto. Porque más allá de que uno pueda estar enfermo, también el entorno sufre por ese paciente, digamos, que tiene dolor o que sufre y que no puede tener una medicina, digamos, acorde a lo que es su tratamiento y esas cosas. Abel, vos tenés una experiencia personal que ilustra de alguna manera las posibilidades que tienen las medicinas derivadas de la cannabis o las propiedades del cannabis en algunos casos. ¿Podés contarnos un poco de cómo te cambió la vida a vos o cómo le puede cambiar la vida a otros pacientes? Sí, yo tenía mieloma múltiple hasta hace, ponele, 2 semanas. Tenía esa enfermedad, que es un cáncer de la médula ósea, y cuando me enteré de esto, como que fue un gran impacto, y entonces empecé a buscar cuestiones alternativas, y una amiga me pasó, como me dijo, mira, hay aceites de cannabis que te pueden ayudar para el dolor y esas cosas. Entonces agarré y dije, bueno, a ver, vamos a empezar a investigar, y empecé a investigar, empecé a mandar mails así desesperadamente a un montón de lugares para ver qué pasaba, y en uno de esos empecé a encontrar como bastante información, cómo era en Estados Unidos, cómo se hacía el aceite, o también, no sé, comentarios de personas que habían tenido cáncer y como que fue demasiadamente efectivo, gente que ya, no sé, no le daban ningún... como que ya no tenían posibilidad de vivir con un cáncer terminal. Uh-huh. Y ahora estaban viviendo. Entonces yo dije, bueno, a ver, capaz que esto pueda ser un lugar de donde yo pueda empezar a agarrar cuestiones y empezar a consumir aceite de cannabis. Y con mi mamá accedimos, bueno, a comprar unas flores, hicimos el aceite en mi casa y empecé a tomarlo. Mi mamá lo probó para ver qué era lo que yo tomaba. Uh-huh. Entonces... ahí empecé a tomar, después le dije a mi médica me dijo que estaba bien, pero no se oponía ni tampoco me decía dale, que eso te va a hacer bien. Y yo seguí tomando y al primer mes, digamos, que yo estaba tomando el aceite, y también además hacía quimioterapia igual. Uh-huh. Se me redujo un tumor que yo tenía de 12 centímetros, se me redujo a 7. Wow. Y ahí fue como con mi mamá nos miramos y dijimos como, wow, como, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo tenía un tratamiento de quimioterapia que que no venía avanzando y que no venía avanzando de esa manera. No, lo que yo hice, digamos, mi primer mes de quimioterapia fue mi primer mes de cannabis, como que fue paralelamente. Uh-huh. Ajá. Pero lo que sí, por ejemplo, mucha gente que tiene mi mismo tratamiento sufría náuseas, vómitos, diarrea. Claro, se hace mucho más difícil de llevarlo, claro. Y yo, por ejemplo, no tuve nada de eso, nada, absolutamente nada. Y entonces era como decir, ¿por qué yo sí y por qué ellos no? Y la única diferencia era que yo tomaba aceite de cannabis y las otras personas no. Abel, ¿por qué crees que no la ley esta está trabada y no sale? ¿Y quiénes son los que en principio se oponen dentro del Congreso? No estamos hablando en esta ley. Y lo primero es lo económico. Sí. Por ejemplo, mi quimioterapia cuesta $500,000 cada una y me ponían 4 por mes. Wow. Y es mucha plata. Y por ejemplo, estamos hablando de $2,000,000 por mes contra ponele $1,000, ponele. Sí, claro. Como mucho, si vos compras una buena semilla y las cuidas un montón y te haces un indoor y todo eso, puede ser que gastes esa cantidad de plata, ponele. O ponele $4,000 si te compras un indoor y un montón de cuestiones. Pero podríamos hablar incluso de algo gratuito, porque podría hasta plantarse en hospitales. Claramente, se podría plantar en hospital. Mi mamá podría plantarlo, yo soy de Tucumán, mi mamá lo podría plantar en Tucumán. Pero, por ejemplo, mi mamá trayendo aceite o flores, como que sufrió un montón de persecuciones muy feas. Entonces es como que todo el tiempo esta es la cuestión de quiero salvar a mi hijo, quiero que mi hijo viva bien, que esté bien, pero además tengo miedo que me metan preso, de no poder ver a mi hijo y un montón de cuestiones. Y desde ya que priorizó salve al hijo, salud, a su libertad, digamos, sin duda. Claro, entonces como es pero súper contradictorio también, porque decir estoy luchando por esto, o por ejemplo, no sé, yo tengo que hacer trámite con la obra social y un montón de cuestiones. Claro. Y además tengo que estar luchando para ver que no me encuentren, que mi vecino no me vea que yo tengo una plantita. Sí. Que o no sea, me la roben. Estamos hablando de los negociados, de los laboratorios legales. No estamos hablando, claro, del negociado del narcotráfico. Estamos hablando de que los que se oponen y los que quieren no quieren perderse el curro son los que hoy están los que funcionando. Tienen otras drogas para vender. Los que venden otras drogas que ellos dicen que son mejores. Claro, que son mejores, pero que para mí, digamos, me hace mucho mal. Para mí la quimioterapia me hace más mal que bien, claro, porque te debilita los huesos, hasta la piel te la deja oscura, te deteriora un montón tu calidad de vida que puedes tener. Y el cannabis hace totalmente lo opuesto. Como claro, que todo el tiempo, como si revirtiera la parte más dura de la quimioterapia. No solo te lo redujo, claro, sino que te mejoró el proceso durante lo que duraba el tratamiento. Claro, por ejemplo, me redujo el cáncer, tratamiento. Claro. Yo tenía un tratamiento de 2 años de quimioterapia y se redujo a 6 meses. Bueno, entonces, mejora el estándar de vida antes, durante y después del tratamiento. Claro, y la problemática que ahora yo tengo es, por ejemplo, ahora qué hago, que ya no tengo cáncer, cómo continúo con el tratamiento de cannabis, qué hago, y eso es como que yo estaba ahí como en un limbo de no saber qué hacer. Claro. Y como acá no, en Argentina está prohibida la investigación, empecé a mandar mails afuera, a España, que es como mi referencia del cannabis. Uh-huh. Y ahí me contestaron algunos médicos cómo más o menos seguir, pero tampoco está legal en España. Entonces como que también son cuestiones así medio borrosas, claro, que uno va viendo por donde puede ir caminando. Abel, por último, porque tenemos que cerrar el bloque, ¿cómo podemos ayudar a empujar este proyecto de ley a que salga, preferentemente el del Frente para la Victoria, por ser el más abarcativo, pero por lo menos para que se haga ley el cannabis medicinal? ¿Cómo podemos ayudar? Y que hay que desestimar la planta esa, que es tan buena y tan, digamos, como que cura un montón de cuestiones, y es por eso está prohibida hace muchos años. En la antigüedad ya se usaba la marihuana, pero después vieron todos sus efectos y que no es una planta que se pueda controlar, porque cualquier persona puede tirar una semilla y te crece. Uh-huh. Es como bastante sencillo. Y bueno, entonces eso, como sacar la estigmatización que tiene la gente y empezar a verla de otra forma, como puede ser el aloe vera o un montón de otras plantas que son curativas y que son buenas. Y creo que eso, que la sociedad tiene que empezar a hablar y discutir sobre estas cuestiones. Y bueno, y también tener en cuenta que está la salud de muchísima gente. Hay un montón de gente que no puede tener acceso. A mí me llega mail de personas, no sé cómo conseguir flores, mi mamá cada vez está mal, hace un año que estoy haciendo quimioterapia y la veo peor. Entonces, como decir, uy, ¿qué puedo hacer para esta gente? Yo no tengo tampoco para vender ni nada. Como que entonces, como decir, bueno, tómate regalo, una semilla, un plantín chiquitito y empezar a cuidarlo para ver qué empieza a surgir, digamos. Como que eso, tiene que haber una solidaridad, digamos, de toda la sociedad argentina para poder... para que la gente sufra menos y pueda empezar a generarse un debate más profundo, tal vez. Abel, te agradecemos muchísimo, te felicitamos por tu avance en materia de salud y por la lucha valiente que están llevando adelante. Y sin duda vamos a seguir este tema y vamos a seguir de cerca la acción de los legisladores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y poder hablar y poder contarle a los oyentes lo que está pasando y lo que estamos buscando. Gracias, Abel, muchas gracias. Dale, gracias. Hablábamos con Abel Facundo Quiroga, miembro de Cannabis Medicinal Argentina, por este proyecto de ley que impulsa el Frente para la Victoria, para que es el más amplio de los proyectos para que se pueda utilizar medicinalmente la planta esta de la cannabis. Pausa y ya venimos. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El ministro de Modernización dijo que el gobierno ha demostrado una enorme sensibilidad social. En ese sentido, Andrés Ibarra enumeró, entre otras decisiones, las tarifas sociales para el transporte, para los servicios de electricidad y gas, la asignación universal por hijo y la reparación histórica. El funcionario así respondió al ser consultado sobre el proyecto que aprobó el Senado y giró a diputados para que se declare la emergencia social. Sobre esta cuestión aclaró Ibarra que no podía responder si en caso de ser sancionada dicha ley, el presidente Mauricio Macri la podría vetar. Mundo. Trump, en su primera reunión con un líder extranjero, recibe al primer ministro de Japón. Shinzo Abe se encontrará en Nueva York con el presidente electo con el objetivo de mantener la estrecha alianza de seguridad entre ambos países en Asia-Pacífico. Durante su campaña electoral, Trump había amenazado con retirar las tropas estadounidenses de Japón y Corea del Sur a menos que estos pagaran más por la presencia militar, comentarios que generaron inquietud en Tokio. Fútbol. San Lorenzo y Gimnasia a todo o nada por la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 21:10 en el estadio Padre Marte Arena de la capital salteña con arbitraje de Néstor Pitana y el equipo que resulte vencedor se medirá en la próxima instancia contra River Plate. En caso de igualdad, al término de los 90 minutos, se definirá el ganador con remates desde el punto penal. El encuentro corresponde a los cuartos de final del torneo que otorgará al campeón un lugar para la Libertadores. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Misiones, ruta nacional número 12. Por obra de nueva autopista, corte parcial en el acceso al aeropuerto de Posadas. Se transita alternado por sentido de circulación. Por otro lado, en la provincia de Catamarca, ruta nacional número 157. Tener precaución por equipos trabajando en mantenimiento de calzada entre San Antonio, kilómetro 1008, y Río Albigasta, kilómetro 1010. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó Anabel Montiro. Desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM 740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Compañeros de Amartya, habla Mario. Muchachos, este es extraordinario lo del Patria, pero no nos olvidemos de algo. Tenemos que seguir en la militancia como cuando fue que hacíamos la campaña contra Macri para el balotaje. Nos está faltando la presencia en las plazas, en la calle, organizarnos los fines de semana, ir a entregarle a los vecinos, a conversar en cualquier lugar, para hacer conocer las mentiras que están ocultando el desastre económico. Esto vuela por los aires, muchachos, vuela por los aires, chicos. Y si no, miren las cosas que les están haciendo hacer a ese... Sí, muy buenos días. Acá los estoy escuchando. Las carreras de galgo es inherente a élites con dinero, al igual que las carreras de camellos en Arabia Saudita montados por niños. Los de anoche fue una interna entre los de Cambiemos. Los que estaban en el Congreso con carteles eran Mauricito, Antonia, Juliana, que ven cómo sus padres trafican con cualquier ser, así sean niños, mujeres, caballos, gallos, pollos, perros. Son como pasillos, si da dinero. La explotación de los débiles, de los sin voz, es como... Sí, buenos días, muchachos. Bueno, estoy escuchando a esa persona que estaba hablando, que se habían reunido en La Plata y que los habían reprimido. Lo que pasa es que nos pasamos de reunión en reunión, pretendiendo diálogo, y con esta gente no se puede, no se puede. Ellos se sienten los dueños del país. Nos están jodiendo todos los días con una nueva. Acá hay que tomar medidas en serio. Tiene que... Ni el quilombo que armaron las chicas, las proteccionistas de perro ayer. El bochinche que armaron en el Congreso. Nunca vi una manifestación de los obreros haciendo tanto bochinche como ayer. Por favor, hay que tomar medidas más serias. Habla Susana de Caballero. Sí, buen día, habla Hugo de Avellaneda. Para referirme a lo que dijo Val Medina con respecto a crear 1,000,000 de puestos de trabajo, este muchacho habla en serio, Pérsico, Val Medina. Bajo este modelo, ¿qué 1,000,000 de puestos de trabajo? 1,000,000 de puestos de trabajo perdidos, a ver. Yo no sé si lo dicen en serio o están forzando por abajo para que le tiren algunas migajas. Encima Val Medina, como argumento, dice nosotros o el gobierno anterior fue uno de los errores que no tuvo. El gobierno anterior dejó el país con 5,7 de desocupación y estos están barriendo todo eso. Por favor, qué gente, es indignante escuchar a esta gente. Saludos, gracias. Queridos compañeros, Cristina es perseguida, Milagros es perseguida por sus ideas, por su actuación, como dijo Barragán, pero está equivocado el querido Barragán. Los máximos perseguidos y los más débiles somos nosotros, porque somos la masa y estamos invisibilizados. Estamos perseguidos con los tarifazos, estamos perseguidos con el despido, estamos perseguidos con la inflación, estamos perseguidos con el desprecio, estamos perseguidos el pueblo y no tenemos representantes porque nos han traicionado. Sí, buen día, Jorge Milano. Bueno, feliz día del militante y a ustedes más que a ninguno. Todos los chicos de Radio Rebelde, realmente reverencia y sacarse el sombrero y hacer un pedido, porque veo que aún los que yo creo que apoya, estoy hablando de legisladores, a Cristina Fernández de Kirchner, está muy quieto, la están dejando muy sola a esta gran mujer. Propongo para el 9 de diciembre, el día que ella llenó la plaza, ese día que ustedes hagan una campaña, porque son muy escuchados y muy seguidos, para que se haga un apoyo total y absoluto hacia la Morocha. Yo creo que, no sé, se va a llenar la plaza y alrededores, y en convocar... Sí, hola, es un mensaje para los periodistas de Amartya, me llamo María Marta, soy de Palermo. ¿Cómo demuestran que les importa tres pedos el desempleo? Porque cuando fue, vetaron la ley de desempleo, y ahora también va a vetar Macri la ley por de nutrición, por esta historia de el desempleo, pero sobre todo esta que se votó ayer anoche, de la emergencia social y la emergencia nutricional. ¿Cómo se nota que no les importa tres pedos? Porque los 13 senadores del PRO votaron en contra. Así que esa es la realidad. Son realmente neuróticos. Si no, no hubieran votado en contra. ¿De qué pobreza cero hablan? ...12:15 eran los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816... a todos ellos muchísimas gracias. Pero ahora es momento de compartir con toda nuestra audiencia una comunicación muy especial. Y digo muy especial porque estamos hablando de una de las piezas claves del equipo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un dirigente político de los fundamentales y más comprometidos con el gobierno tanto de Néstor como de Cristina. Estamos hablando ni más ni menos que del titular del Instituto Patria actualmente, ex titular de la AFI y ex secretario general de la Presidencia, el señor Oscar Parrilli. Compañero, muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, muchas gracias por toda la presentación, pero simplemente yo soy un militante de este proyecto que abracé cuando tenía 18 años y uno a veces tiene que cumplir una misión y otra, pero lo que más me enorgullece es ser un militante con convicciones, con ideas y bueno, dispuestos a continuar durante toda la vida en esa misma sendero. Así que todo lo demás es anécdota. Sí, obviamente me da mucho honor a mí haber formado parte de haber entablado con Néstor Kirchner y con Cristina del año 1986 un acercamiento político y personal que, además de tenerles mucha confianza y acompañarlos en todo lo que vienen haciendo desde el año 87 en adelante, también me han dado su amistad, lo cual, bueno, digamos, la vida me ha dado esa alegría, ¿no? De ser amigos de personas como Néstor y como Cristina, además de excelentes cuadros, militantes políticos y hombres que sin duda han transformado la Argentina del siglo XXI y que van a pasar a la historia como los hacedores de una nueva realidad, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Oscar, efectivamente, contarle a nuestra audiencia que cuando Oscar dice soy fundamentalmente un militante, hace dos días cuando estuvimos allí en el Instituto Patria, verlo trabajar a Oscar yendo de su oficina al salón donde se hacen las actividades y dirigirse a los compañeros, siempre lo hace como un militante, ¿no? Siempre está ocupado trabajando, haciendo cosas y como buen militante abrió esa charla leyendo la carta que Cristina Fernández de Kirchner hizo pública, en la que se indica que el problema no es la madre de Cristina, sino el papá de Macri, y Macri también. Y ellos. Oscar, ¿Qué ya sabemos. El qué es la denuncia permanente, el hostigamiento y la persecución. Pero ¿por qué? ¿Qué persiguen? No, ¿Qué es lo que quieren con Cristina? Quieren destruir este modelo de 12 años, quieren destruir como por mandato obviamente de la embajada y de los grupos financieros internacionales y de todos aquellos que les molestó que en el año los primeros 13 o 14 años de Latinoamérica existieran gobiernos como los de Chávez, los de Dilma, los de Correa, los de Evo, los de Néstor y Cristina en Latinoamérica. Les molestó esa política de integración latinoamericana, de inclusión social, de respeto a los derechos humanos, de democracia popular, de integración, de alianzas, de independencia. Bueno, todas esas políticas le molestaron. Hay un plan que se viene llevando adelante, así como fue en su momento y que cuando vino ahora la última vez Obama desclasificó el plan Cóndor. Bueno, hay un plan Cóndor 2, ya lo denunció Correa también, que pasa por destruir en la mente y en la conciencia de los latinoamericanos la reivindicación de estas políticas. Y en la Argentina obviamente eso representa a Cristina Kirchner y también Néstor, pero como Néstor no está, obviamente se la agarran con ella, y como no les alcanza con eso, lo hacen con su familia, con su hija, con su nuera y ahora con su madre, en un desesperado intento por desacreditar y desprestigiar esta política. Sí, estos son los mismos que en el 55 bombardearon la Plaza de Mayo, son los mismos que en el 76 hicieron desaparecer gente. Yo creo que si hoy no lo hacen es porque la sociedad no se los banca, pero no digo que Macri sea eso, pero que hay sectores ligados al gobierno que están en esa postura, no tengan duda, y esta desembozada, perversa y brutal persecución a Cristina, mediática y judicial, tiene que ver con eso, y sin duda está orquestada obviamente por Macri, por Mañeto, y que utilizan Mañeto y los medios de comunicación y todos los loritos repetidores que tienen, que salen a difundir esas consignas, ¿no? Y tienen como marioneta a Carrió, que se dedica a hacer las denuncias judiciales y luego partido judicial, así como en la década del 70 el plan Cóndor fue el partido militar en toda Latinoamérica, hoy en este 2015-2016 es el partido mediático y el partido judicial en toda Latinoamérica. Si usted ve las acusaciones que le hacen a Lula, las que le están intentando hacer ahora a Lugo, las que le hacen a Cristina y las que le están haciendo a Correa y demás, son exactamente las mismas. Hay un patrón un libro de estilo determinado además por los medios de comunicación a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, que repiten en todos los países lo mismo, solamente que le cambian los nombres de los destinatarios, ¿no? Oscar, recién, bueno, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Oscar Parrilli. Recién vos decías, son los mismos que en el 55 bombardearon la plaza. Pensaba, estos tipos que han prohibido al pueblo argentino decir Perón, han prohibido decir Eva Perón. Ahora quieren que se sientan orgullosos de decirse kirchneristas. Claro. Entonces, en lugar de prohibirlo, lo que hacen es, todos los kirchneristas son corruptos, llegaron para delinquir, llegaron para solamente para, como lo dice la presentación judicial y lo dicen lo dice Macri, Garabano y los dos fiscales que tiene, Policita y Maíquez, cuando describe la denuncia que hacen contra la presidenta Cristina Kirchner, que el objetivo de Néstor fue armar en el año 2003 formar una asociación ilícita para robarle plata al Estado y a los argentinos, no para hacer un proyecto de gobierno, no para hacer las transformaciones, no, ellos dicen que el objetivo de Néstor Kirchner fue eso. Bueno, entre eso y prohibirte decir Perón, bueno, más o menos que sientas vergüenza de decirte que sos kirchnerista, eso es lo que intentan hacer, pero no lo van a lograr, porque hoy yo creo que, primero porque también, como decía Perón, no es que fuimos buenos nosotros, sino que estos son tan malos, nos hacen buenos nosotros, ¿no? Porque hay un programa de saqueo de la Argentina, saqueo del pueblo argentino, de hambre, de pérdida de empleo, de transferencia de ingresos, de desnacionalización de la economía, absolutamente de todo, que hace que esto cada vez sea más grave y eso el pueblo argentino lo va a rechazar, ¿no? Ahora, pensaba, Oscar, que esta persecución está, digamos, no es al tuntún, no es al voleo y no es contra todos. Así no, con mal. Aquellos que son dóciles a ellos, eso exactamente. Aquellos que son dóciles, que no atacan a los fondos buitre, que no atacan el libre cambio, que no atacan la alianza incondicional con Estados Unidos y con Europa, y que se someten a los designios y a los intereses de ellos, es decir, los que no reivindican el no pago a los fondos buitre y todo lo que hicimos en Naciones Unidas, la ley de medios, y bueno, todos aquellos que son dóciles a estos designios después les permiten hacer algún lugar o alguna margen de diferenciación para presentar el plan A, el plan B, pero en definitiva son lo mismo. Massa hoy es una variante del macrismo y nada más, porque sus leyes más importantes las han votado todas y comparten este modelo. Y podrán diferenciarse en algo por si se cae Macri, para que esté el salvavidas de Massa, para proteger estos intereses económicos y extranacionales, ¿no? La diputada massimacrista Margarina Stolbizer dijo que no sería bueno para la democracia argentina que Cristina sea candidata. ¿Le tienen miedo a los votos? ¿Por eso también persiguen? Bueno, eso es lo que hicieron, sí, proscribieron, no solamente mataron, eliminaron y proscribieron, el peronismo tuvo proscripto, por eso digo que son lo mismo, quieren volver a proscribir, y Margarita Stolbizer es una de las que quiere proscribir a Cristina, fiel a su estilo y a sus antecedentes de raigambre antipopular y antinacional. Sería bueno que ella diera explicaciones de dos cosas. Primero, de los créditos privilegiados que sacó en la época del Banco Hipotecario Nacional, en el primer gobierno radical con Reinaldo como presidente, que fue un escándalo de corrupción fenomenal, que englobó a varios, no digo que todos los que participaron en ese gobierno sean corruptos, pero varios dirigentes radicales de aquella época en esa hecha de corrupción. Entre uno de ellos estaba Margarita Stolbizer, que era concejal en Morón. Sería bueno que cuente a ver qué hizo con los créditos del Banco Hipotecario que le dio Reinaldo. Y lo segundo, que fue la voz, la expositora, la defensora en la Cámara de Diputados de la Nación de la ley Banelco, tremendo hecho de corrupción que englobó al gobierno de la Alianza y de la Rúa y que prácticamente fue una de las causas que después lo tumbó. Bueno, sería importante que ella diga por qué apoyó la ley Banelco, si ella tuvo algo que ver o no en eso, y nunca dio explicaciones de eso, y hoy se transforma en fiscal, ¿no? Está acusando. Ella difama porque además no tiene un historial que pueda presentar limpio para atrás. Parrilli, lo saco un poco del tema de la persecución que sufre todo el kirchnerismo y lo quiero llevar un poquito a la Agencia Federal de Inteligencia y la vuelta a los fondos reservados. ¿Por qué? Sí, no solamente eso. Es toda la vuelta atrás, digamos. Todos los avances que nosotros habíamos hecho, no solamente en ir transparentando el manejo de los fondos reservados de la agencia y de todos los organismos de inteligencia de la Argentina, porque no es solamente el AFI, sino hay varios organismos más de inteligencia que tienen fondos reservados y en algunos casos mayores que la AFI. Habíamos iniciado un camino para ir haciéndolo más democrático y más transparente, sino que además volvieron, derogaron todos los avances que habíamos hecho nosotros en cuanto a inteligencia por programas, por temas específicos, no inteligencia al delivery, no inteligencia interna como la que están haciendo, y bueno, hemos vuelto a la peor época de la inteligencia de la Argentina, que nosotros iniciamos el proceso cuando le echamos a Estiuso, echamos a más de 300, 400 personas que estaban ligadas con él en la agencia, y además cambiamos la ley, que eso fue lo más importante, y pusimos control parlamentario, seguimiento y toda una serie de normas que hacía que la inteligencia estuviera absolutamente subordinada a los intereses democráticos y no como ahora. Pero bueno, volvieron para atrás como muchas de las cosas que están haciendo, ¿no? Parrilli, ¿volvió Estiuso? No sé si él directamente, pero el método de él en algunos casos ha vuelto, seguramente con nuevos actores, con nuevos personajes, y algún nivel de influencia creo que todavía sigue teniendo, porque se lo han dado, obviamente, no porque lo merezca, y tiene 6 causas penales que nosotros denunciamos en su momento, que había que preguntarle a los jueces a ver en qué están esas causas penales, ¿no? Me imagino que cuando uno agarra una responsabilidad como la de ponerse al frente de los servicios de inteligencia del Estado, en la situación en la que estaba la CIDE, que era una situación que venía de muchos años de dificultades por parte del poder político de ponerlo en caja o de mal uso, uno empieza a encontrar cosas insospechadas. Estiuso es lo que conocimos, lo que se hizo más público. Primero es un inútil, porque él estuvo, lamentablemente, esto es una autocrítica que tenemos que hacerlo, yo lo dije, todos los partidos democráticos de la Argentina, desde el radicalismo en el 83 hasta el 2014, cuando la presidenta le puso el cascabel al gato y lo sacó, pero este fue un hombre que creció su poder interno y manejó la inteligencia en Argentina durante los periodos democráticos. Y todos los gobiernos, de alguna manera, dejamos a cero, fuimos parte de todo eso que fue muy muy dañino a la democracia de la Argentina. Fue un inútil porque durante la gestión que él fue el responsable de la inteligencia de la Argentina, hubo dos intentos de levantamientos militares, un ataque en la Tablada, dos actos terroristas en la Argentina, y ellos se enteraron por los diarios. Claro, digamos que poca inteligencia hacían de hechos que realmente afectaban a la seguridad nacional, y se dedicaron a hacer lo que no correspondía hacer. Eso es Estiuso, además de ser un embaucador, un simulador y una persona que no tiene escrúpulos absolutamente en nada y que le hizo mucho daño a la Argentina, ¿no? Un corrupto, además, ¿no? Tiene que responder. Hay una denuncia que le han hecho por enriquecimiento ilícito que también está investigando los jueces, y sería bueno que avance algo. No sé por qué esas causas duermen. Sería bueno que ellos respondan, ¿no? Oscar, ¿para qué crees que se está usando hoy la Agencia Federal de Inteligencia? No, yo creo que están haciendo inteligencia interna, creo que eso es lo que están haciendo, no veo absolutamente. Y además han ocurrido casos entre ellos, denuncias entre ellos, el escándalo Gómez Centurión, las peleas supuestas entre Magdalani y Arriba, las líneas. Yo creo que hay una inteligencia, primero, que absolutamente dispersa, descontrolada, con quintas ahí adentro, que no se sabe para qué trabajan, pero que sin duda que están trabajando para intereses que no tienen nada que ver con los verdaderos temas de inteligencia de la Argentina, ¿no? ¿Y por qué pasa que cuando en Estados Unidos se interpela por el espionaje interno Bueno, habría que preguntárselo a los legisladores que forman parte de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Esa es la... ¿A quién deben transmitirle la respuesta? Oscar, hay una última que yo dudaba de hacértela porque es difícil de preguntar, pero imagino que en el armado electoral, cuando hubo que agarrar la lapicera y hacer la famosa lista, entre otros, vos seguramente habrás estado ahí, no sé si directamente o no, pero habrás estado de cote. Hoy cuando miramos el Congreso y vemos algunos diputados votando desde la asunción de Macri, desde los fondos buitres hasta la boleta electrónica. que le respondan a la gente que los votó. Eso es, este, y hay un viejo refrán que dice: Roma no paga traidores, ¿no? Cada uno se hará cargo de sus votos y de las acciones y de las conductas que tiene. Por último, Oscar, hay muchos oyentes, muchos compañeros, nos incluimos nosotros también, que bueno, que todavía estamos tratando de superar el sopapo de la última derrota. No hay sopapos, no, acá hay un traspié electoral, la democracia se gana o se pierde, esto hay que asumirlo, y nosotros, los que formamos parte de esta convicción, esta idea del proyecto nacional y popular, seguimos tan convencidos, tan seguros y tan dispuestos a defenderlo y a seguir trabajando adelante como siempre, más allá de un resultado electoral. Una derrota es cuando uno baja la bandera o se rinde, y nosotros ni bajamos la bandera ni nos rendimos. Tuvimos un resultado electoral adverso y nada más. Y eso se puede solucionar en la medida que resolvamos y resolvamos los problemas que nos llevaron a ese resultado electoral adverso y recuperemos la mayoría de la voluntad de los argentinos. Oscar, no tengo dudas que con el laburo que sigue haciendo Cristina, que siguen haciendo ustedes, compañeros, en el Instituto Patria, eso se respira todos los días con la cantidad enorme de actividades que hacen para pensar la Argentina que tenemos que seguir construyendo. Son las cosas que nos alientan a pensar que es verdad, que no es una canción, que vamos así a volver. Es, eso es lo que estamos diciendo. Mirá, hoy en el marco de las charlas, hoy a las 6 de la tarde tenemos una charla sobre que va a haber un grupo de abogados y sacerdotes y una periodista, una aproximación a la encíclica del Papa Francisco Alabado Sea, que es la última encíclica papal, en el marco de todas las charlas que damos los jueves. Va a estar el sacerdote Luis Constantino, va a estar el abogado Roberto Guiney, el doctor Hernán Bermasconi, va a ser moderadora de la charla la periodista Alicia Barrios, de manera que nos parece que también la discusión sobre, bueno, este Papa argentino que ha convulsionado al mundo, es importante que conozcamos sus ideas, sus pensamientos y sus encíclicas, que me parece que están siendo la única voz en el mundo de dirigentes trascendentes e importantes que se está alzando en contra del statu quo, ¿no? Así es, denunciando al capitalismo. Oscar, seguramente va a ser una tremenda charla. Además, a los organizadores le decimos, Oscar es un gran, pero gran anfitrión. Así que te agradecemos muchísimo por el trato que tuvimos ahí en el Patria y por este tiempito que te hiciste para atendernos. Bueno, muchas gracias, hasta cualquier momento. Abrazo grande, compañero. Gracias. Feliz día. Era Oscar Parrilli, ex titular de la AFI, titular actual del Instituto Patria, hablando un poco de todo, ¿no? Sí. Se metió con el tema persecución. Aparte, la cantidad de temas y la claridad, ¿no?, con que lo explica, la verdad que sorprende. Evidentemente, fue bien elegido en su momento, en el 87, ¿no? Es que ahora, ¿viste?, cuando te dice desde el 87, uno entiende un poco más por qué, quiénes son los de confianza, los de fierro, claro. Los que no hacen votos no positivos, ¿viste? Están en las buenas y están en las malas. Sí, ya casi meto un... Yo estaba como le dije, en el pasillo por el tema de los tumultos y pasó un invitado y ya un minuto. Y pasó un invitado y le dijo: Oscar, Oscar, te puedo saludar, sí, gracias por estos 12 años, le dijo. Una persona que pasaba por ahí suelta, digamos. Y él, a la cara de él de humildad, diciendo: yo no sé qué hice estos 12 años. Bueno, pero hizo bastante, mirá todo lo que hizo. Es eso, si no hubiera hecho mucho no habría persecución, que es lo que decía Barragán también el otro día. 12:35, 5 minutos pasado, con las disculpas del caso, pausa y ya venimos. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días a las 7:00 de la mañana.

¿sabes? Dijo que nos escuchó, que no llegó, porque estaba manejando, parece. Así que, Greta, te mandamos un beso muy, muy grande. Y que se emocionó. Eso decía, qué tierna. Bueno, yo también, la verdad que fue muy... estaba re contento, no entendía nada la gente, porque yo iba y decía, no, uy, lo saludé a Zaffaroni. No, era, uy, la saludé a Greta. Y a todos los sanmartinos les iba diciendo, está Greta. De verdad que para mí fue de lo más emocionante conocerla. Sí, a mí me lo dijo también. Así que bueno, le mando un beso grande otra vez. Bueno, mientras usted busca, los dejamos para después, no se preocupe, Esbora. Mientras usted busca los mensajes, nosotros podemos ir arrancando con lo que nos convoca para este momento, que no es ni más. ¿Lo tiene ahí? Antonio Sbaglia nos escribe. Ah, ¿qué dice? Te quejas porque no podías comprar dólares, pero hacerle el Carlo Gordo a los únicos que hoy pueden comprarlos te usaron. No. Por la queja, ¿no? Usados como... Acá está nuestra amiga Greta Romario. Te escuché, Peque y Mago, pero venía manejando. Me emocionaste, pucha, digo. Nuestro cariño responde al que ustedes transmiten. Bueno, hacemos lo que podemos. Sí, hacemos lo que podemos, es verdad. A Javier Olmedo, Cambiemos es como un canal principal de cloaca. Y que se le unen todos los canales que traen desperdicios fecales de otros partidos. Una definición escatológica, pero acertada. Un tal Agustín Sosa, no sé si lo conocen. No sé, Agustín, nuestra oveja querida, le mandamos un abrazo muy grande. Lo deben estar esquilando en algún otro rebaño en este momento. Porque él dijo la semana pasada que se quiere cortar el pelo. Sí. Bueno, todavía debe estar ahí. Le mandamos un abrazo grande a nuestro ovejo negro, nuestro descamisado amigo, que hoy no pudo venir, pero que espiritualmente siempre está presente. Y aprovecho, antes de que lea el mensaje, para felicitar a los compañeros descamisados, a los compañeros de Oveja Negra, a través de la figura de Agustín Sosa, que han logrado instalar la idea del Día Nacional de la Mentira. Recordemos que acá eso nació como una iniciativa de ellos, y que en nuestro programa Agustín trajo esta iniciativa también. Que ya la venían tratando en el programa de Oveja Negra. Repercutió muchísimo. Se instaló tanto que hasta Cristina Fernández de Kirchner lo tomó. Así que felicitaciones a los compañeros por haber instalado el Día Nacional de la Mentira, que ya quedó institucionalizado el año que viene y el otro, y ya creo que lo vamos a recordar para siempre. Entre las mejores frases del martes hubo una de Zaffaroni. Cuando dicen volveremos, no estoy de acuerdo, porque nunca nos fuimos. Antonio también nos escribe. Antonio, vale, le mandamos un abrazo muy grande. Oyente más que de fierro que estaba, estuvo en el partido. Sí, estuvo, vinieron muchos oyentes, también Eduardo de Barrio Copelo. Eduardo de Barrio Copelo estuvo ahí firme, la verdad que estuvo lleno de oyentes, nos pone muy contento eso. Castis FK, muy buena charla en nuestra casa y me compré el número 23. Gracias, compas. ¿Largamos con la columna? Vamos. Porque acá ya nos hacen señas el otro lado. Me tiran con el látigo. Larguemos, arranquemos con la columna. Rocío Alterleib nos trae estas crónicas de Calcaterra y sus amigos. Crónicas de Calcaterra y sus amigos. En esta vez nos toca el quién es quién de Calcaterra, justamente. Pero vamos a empezar desde el principio, como corresponde. Porque esto tiene que ver con lo que decía yo antes, ¿no? Esta cuestión que planteó Cristina en su momento de buscando la ruta del dinero K, encontraron la ruta del dinero M, ¿no? Estamos hablando de Lázaro Báez, estábamos hablando de lo que tiene que ver con la Rosadita, toda esta cuestión con la que se quería relacionar a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, y finalmente se fue llegando de a poco a los brazos del pulpo, si se quiere, cómo Báez se relaciona directamente con quien es primo de Mauricio Macri, sobrino de Franco Macri, es decir, hijo de la hermana del padre de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Ángelo, un nombre bastante bonito, si se quiere, sí, medio que religioso. Que Ángelo no tiene mucho, ¿no? Sí, claro, justamente, un ángel tano, pero no sabemos, bueno, por ahí por lo corrupto. Uno Ángelo de la mafia. Claro. Bueno, cuando se empezó a dar cuenta de esto la justicia, que tiene que ver con una declaración de Lázaro Báez, recordemos que Lázaro Báez estuvo detenido por la cuestión de lavado de dinero, porque se creía que estaba relacionado con la ruta del dinero K, por los dichos de Jorge Lanata en un principio. Así sí, se sí. llegó, en realidad, como se llega últimamente a todo, ¿viste? Así con las denuncias periodísticas con poca fuente, en realidad, que de periodísticas no se tiene. Se debería mucho. Postular a la Corte Suprema si tiene tanta influencia. Claro, ¿no? parece que sí. Entonces, bueno, en mayo de este año, Lázaro Báez fue detenido de nuevo por esta causa y finalmente quedó preso y ahí empezó a decir ciertas cosas que no venían tanto por la línea de la ruta del dinero K, sino más bien por la ruta del dinero M, porque ahí él empezó a hablar de lo que tiene que ver con su empresa constructora, es decir, la empresa de Lázaro Báez, que se llama Austral Construcciones, uh-huh. y la empresa que en 2007 Calcaterra compra a su tío, es decir, de mano a mano, supongamos. De familiar. 2007, IEXA se llama la empresa, uh-huh. y pasa de la mano de Franco Macri a la mano de Ángelo Calcaterra en el 2007, cuando Mauricio Macri estaba siendo casi jefe de gobierno, casi, claro. decirlo de alguna forma, en realidad era jefe de gobierno. Sí, sí, sí. Entonces, que compartía esa empresa con el padre. Claro, él compartía la empresa con el padre y luego, cuando IEXA pasa a manos de Ángelo Calcaterra, empieza también a ser una de las constructoras más importantes a nivel país, porque el Estado empezaba a tener relaciones fuertes con esta constructora. No solo el Estado como ciudad de Buenos Aires, digamos, como uh-huh. lo que tiene que ver directamente con Mauricio Macri en ese momento, sino también el Estado Nacional Kirchnerista. Entonces, por eso se empezó a hablar. Ni bien Báez dijo Calcaterra, empezaron a decir, bueno, pero pará, también construyó para el kirchnerismo, como gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando las patas se empiezan a perder. ¿Por qué? Porque fue Calcaterra. Bueno, entonces hablemos de Julio De Vido y entonces hablemos del kirchnerismo. Y toda la relación que Calcaterra tiene con el macrismo queda de lado. ¿Por queda, qué? Queda tapada. Porque seguimos sin tener el poderío de los medios masivos todo de comunicación. Esto suponiendo que es de Calcaterra. Esto corre por mi cuenta. Suponiendo que la empresa esa aún es de Calcaterra. Claro, bueno, lo que sucede justamente con IEXA es que tanto IEXA, que repito, es de Ángelo Calcaterra desde el año 2007. Según los papeles. Claro, según los papeles, se puso en venta en septiembre de este año. Uh-huh. Y supuestamente había compradores chinos. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no figura en ningún lado. Ni siquiera en Clarín, donde se decía que, bueno, Calcaterra quiere vender su empresa para que no se lo relacione con el kirchnerismo. Seguía sin hablarse del macrismo, seguía sin decirse que es sobrino de Franco Macri. O sea, todas estas cosas que vos decís, es evidente que lo pasaron de mano en mano solo para que el apellido no tenga la M. Claro. ¿Entendés? Entonces, claro, que okay. es verdad. Es evidente. Casualmente, Franco Macri hoy vive en China. Mire, qué coincidencia. Mire cómo todo se relaciona. Cuando Báez habla de esta relación, lo que dice concretamente es que a él se lo acusaba, es decir, a Lázaro Báez se lo acusaba de utilizar unos fondos suizos que él tenía justamente en un banco de ese país para licitar la construcción de unas represas en el sur de la mano de IEXA. Entonces ahí ya directamente se empiezan a revisar papeles y se empieza a notar que sí, estaba directamente relacionado a Lázaro Báez con esta empresa de Calcaterra. ¿Usted me quiere decir que todos los caminos conducen a Macri? Sería bueno que conduzcan a Roma, pero no sé. Lamentablemente. A China ahora. Acá te subís. Al final te subís a cualquier idea, tirás de cualquier hilo y llegás a Mauricio. Y sí, la verdad que sí. Porque qué además. Tipo exitoso, ¿eh? Sí, porque además tiene que ver mucho con la necesidad constante del macrismo de darle la licitación de diferentes cosas relacionadas con la construcción estatal a directamente a esta empresa que se llama IEXA. Por ejemplo, hace un mes nada más, cuando se suponía que se estaba vendiendo, cuando se suponía que ya se sabía que se lo iban a vender a China, pero todavía figura nombre de Calcaterra, ese es el tema también, uh-huh. Se licitó por decreto, y ahí ya estamos diciendo algo que es, bueno, yo decido qué, claro, y IEXA sí. se encarga de la construcción. El dedo elegidor. Claro, por 499.999, cosa que, viste, 500, ya tienen sí, que llamar a la licitación pública. se va a encargar supuestamente esta empresa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Habrán visto los carteles en algunas estaciones. Algo tan esperado, ¿no? Esperemos que lo hagan, más allá de si es corrupto o no, esperemos que lo hagan, porque la verdad que es muy necesario. Y este soterramiento va a ser financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. ¿Por qué subrayo esto? Porque este banco hace varios años que está siendo investigado por corrupción. No solo en Brasil, sino acá, en Perú, en Venezuela. O sea que amigos son los amigos y todos nos llevamos bien con quienes se parecen a nosotros, ¿no? Usted es muy mal pensado. ¿Usted está pensando que le van a pagar más de lo que vale el trabajo? No. Perdón, ¿no había una ley que decía que tenía que financiarlo el Estado Nacional? Hay tantas leyes. Mire usted, las leyes no se cumplen. ¿Cómo pierden tiempo en el Congreso? Usted vota siempre fijándose en cosas tan poco importantes. En cosas que no se cumplen, ¿vio? Uno pierde horas legislativas, les paga, ¿viste? Pero no. Encima se toman 3 meses de vacaciones, quien pudiera, ¿no? Bueno, re sí, tranquilo. Sí. Bueno. Por otro lado, también el soterramiento del Sarmiento, en el caso de que se haga, va a tener dinero de una empresa que se llama Odebrecht, que también es brasilera, y cuyo exdirector está condenado a 19 años de prisión por coimas y sobornos. O sea, todo precioso, todo bien elegido. Excelente. Y claro, es que si usted tiene que hacer algo, ¿qué llama? A la gente que conoce, a claro, la gente que... Sí, a sus bueno, amigos. Entonces acá por ahí pasó algo de eso. Para ir cerrando, unas puntitas acerca de IEXA, que es esta empresa de Calcaterra, para que se entienda de dónde viene y no sé si hacia dónde vamos, pero por lo menos para entender de qué estamos hablando 100%. Como decía en un principio, IEXA fue obtenida por Calcaterra en 2007 de manos de su tío Franco Macri, que ese año se la vende, no, tampoco sabemos si le pagó, ¿no? Porque por ahí hizo una firma y ya está, porque es truchísima esa venta. Sobrino. Es una de las constructoras más importantes de nuestro país, creció muchísimo, incluso durante el kirchnerismo, esto tiene que ver con las licitaciones que le tocaron y las licitaciones que no le tocaron. Trabajó para Petrobras, recordemos que Petrobras también está metida en cuestiones muy oscuras, como por ejemplo el exdirectivo está preso por integrar una red de lavado de dinero, sí. Así que no estamos hablando de ninguno limpio, ¿viste? No hay ninguno limpio en estos empresarios, yo no entiendo, parece que lo llaman y dicen... Es la justicia el problema. Sí, ¿no? Vos sos corrupto, dale, vos venite, vos hacelo. Sí. Vos no tenés ninguna causa, ¿para qué te armo una? Porque no podés entrar acá sin causa. Claro, tal cual. En enero... Pi no escuchan este programa. Sí, parece que Comodoro Pi no están con eso. No, digo que no la escuchan a usted, porque si no tendrían que estar citando a unos cuantos, me sí, parece. Sí, deberían leer algunos diarios más allá de los grandes oficialistas, ahora son oficialistas. Por último, en enero de este año también ganaron otra licitación importante, que es la de construcción del gasoducto en Córdoba, es un gasoducto muy importante de la provincia, que es muy necesario, pero que realmente también se consiguió de una manera muy extraña la licitación, porque si bien no fue por decreto, termina tocándolo siempre a IEXA, o tiene mucha suerte o hay algo medio raro ahí. Y además hay que tener en cuenta también que no solo se trata de IEXA, sino que como que se empezó a tratar de esta empresa cuando surgió la polémica por Caputo, porque era muy amigo de Macri, es muy amigo de Macri, etcétera, etcétera, pero sin embargo seguimos eligiendo a los que están más cerca. En este caso ya es sangre el asunto, no estamos hablando de amistad, estamos hablando de primo. A Caputo, que aclare su situación patrimonial, puso en la declaración jurada que le había prestado plata a Macri, así que sí, tiene razón. Sí, vio, estamos cortos de tiempo, por eso la hice bien cortita, pero la verdad que lo que vale resaltar de todo esto es siempre, más allá de todo, teniéndonos en cuenta nosotros como comunicadores, cómo hay que limpiar un poco la cancha a veces. Sí, porque si no, todo termina siendo la ruta del dinero acá y lees y al segundo párrafo ya te hablan de Mauricio Macri. Es que te venden esa, pero si vos tirás un poquito del piolín, como hace Rocío, que trae acá en su columna eso, el piolín ya tirado, y te muestra qué aparece cuando tirás del piolín, y aparece Macri, siempre aparece Macri. Sí, en mi blog van a poder encontrar también unas obras que hizo IEXA con una empresa china, y esta empresa china que está medio en lío con el Estado ecuatoriano porque tuvieron problemas ahí con algunos trabajadores, así que ninguno sale limpio de esto, ni siquiera las empresas chinas, que puede llegar a ser la que vaya a comprar IEXA finalmente, pero bueno, esa información la van a poder encontrar en mi blog, ahora estamos muy cortitos de tiempo, así que les paso la página. Recordemos, la espada, la pluma y la rocio.blogspot.com. Tenés que entrar ahí porque está todo lo que no llega a entrar acá. Rocío hace este laburo, tirar de los piolines, y todo lo que encuentra lo trae acá, y lo que no entra acá lo pone ahí, así que ahora mismo que mientras seguís escuchando la radio, te vas a la compu y entras la espada, la Pluma y La Rocío. blogspot.com y además de paso compartís las notas que encontrás ahí en el Facebook, en el Twitter, y haces que eso circule y se mueva, porque si no nos enteramos nosotros solos. Yo ya sé el final, digamos, podés entrar, lees la introducción y el nudo del final, ya sabés, es M. Sí, todo eso no hace falta, no hace falta que leas cómo terminan las notas, sabes que terminan con que llegaron a Macri, pero lee todo el desarrollo de cómo es que las cosas se vinculan con Mauricio Macri, que con bigote o sin bigote sigue haciendo las suyas. Ahora nos despedimos, pero tenemos que ir del otro lado para que entre la pausita que me pasé antes. Uh-huh. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Pensando, Rocío, habría que hacerle una canción a Calcaterra de tanta obra que le dan. Tipo una que diga, Calcaterra, Calcaterra, esta obra es para vos. Saliendo de toda esta pavada, como viene el momento de despedirnos, antes quiero decir que si tenés que comprar un artículo de librería, lo tenés que hacer en Libergraf, porque es la librería compañera, que es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, y ante cualquier duda entras en libergraf.com.ar. Y ¿sabés qué? Tengo un amigo que tiene un problema enorme en la cocina, se le llenó de cucarachas. Ah, se quiere asesinar seres milenarios como cucarachas, hormigas, No solo eliminarlas, sino también eliminarlas. ¿Cómo hacemos? Sí, Mirtas Legranes, todo al 15-5461-1312. 15-5461-1312. Fumigaciones El Búho. Desratización y limpieza de tanques de agua. Dinosaurios. Verdaderos también. Asesinos a domicilio. Exactamente. ¿Sí? Sicarios mata cucarachas. Antes de despedirnos, quiero decir muy brevemente dos cositas. Voy a decir una vez más que recuerden el blog de Rocío, que es la espada, la pluma y la rocío.blogspot.com. Y quiero dar dos informaciones muy cortitas. Una es que el juez pistolero Claudio Bonadío cita nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner por la causa dólar futuro. La debe extrañar. Está enamorado. Quiere escuchar los discursos de Cristina, quiere que lo vayamos a visitar de vuelta. De vuelta lo iremos a visitar, ningún problema. Uh-huh. Y decir que en nuestra patria grande latinoamericana una lágrima corre hoy también, porque se acaba de confirmar una fisura en el acuerdo de paz todavía vigente en Colombia. Han dado la baja, han asesinado a dos guerrilleros de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con lo cual se ve ahí esto que decíamos. ¿Quién? ¿Cómo fue? Más temprano. No precisaremos mañana más información, veremos si le podemos pedir a Jorge Alberto Kreines que nos amplíe un poco. Uh-huh. Pero sí decir que detrás de estos intentos de demorar la paz en el continente está a la cabeza el narco presidente Álvaro Uribe, este hombre que hizo su riqueza en base a la guerra, a la militarización de Colombia y al narcotráfico. Así que bueno, una lágrima por nuestros hermanos colombianos y toda la fuerza para que pueda avanzar ese proceso de paz. Hicimos este programa. De este lado, quien les habla, Santiago Mouradian. Matías Esbora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Milagro sale antes de Navidad, sale. Esperemos. Milagro sale. Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Del otro lado del vidrio, el señor Pablo dice en la producción. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. En los mejores mates y la operación técnica y el comandando el timón de esta nave, la señora Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes para que te podamos escuchar. Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Un indispensable, Nahuel Bianchi, por supuesto. Señoras y señores, esto fue todo en No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya. Si te quedó algo en el tintero, buscalo en nuestra web amartya.com.ar. Amartya se escribe con H y te quedás ahí porque ya entra al estudio Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. La Nación y Buenos Aires anunciarán las obras para completar el plan integral del Salado. Comunicarán antes de fin de noviembre un millonario conjunto de obras que permitirán completar el plan de ampliación de capacidad del río Salado para el manejo del recurso hídrico en esa región del noroeste bonaerense. El anuncio está previsto que lo realicen la gobernadora Vidal y el ministro Rogelio Frigerio luego de que el gobierno nacional lanzara las tres primeras licitaciones de obras por más de 1.690 millones de pesos. Aval Medina dijo que no cree que el Ejecutivo vete la ley de emergencia social aprobada en el Senado. El senador nacional por el Frente para la Victoria, al referirse a la media sanción de anoche con el aval de diferentes sectores políticos,